Pois agora na Antena Web, Descarga Caribenha. A seguir, não perca mais uma edição de Esta Semana. Queridos amigos, muy buenas noches aquí en Descarga Caribeña. No, no se han equivocado de programa. Mi nombre es Braulio T. Queremos mandarle de nosotros aquí en la estación nuestro más sentido pésame a la familia de Whitney Houston, a su madre Cissy Houston y a todos los que están relacionados con ella, sus amigos, todos nosotros que sentimos la pérdida. Whitney Houston, que Dios te bendiga y te cuide, y por siempre estarás con nosotros. Vamos a disfrutar de una canción de Whitney Houston para empezar el programa de hoy, y después seguiremos como ella nos gusta ver, como ella gusta vernos, alegres, contentos y disfrutando de la vida. Y gracias, Whitney, por habernos dado tu música. Tu voz. Siempre estarás con nosotros, Whitney. Ahora a la música. Radio Antena Web, Descarga Caribeña conmigo. Braulio T. Let's enjoy. We love you, Whitney. Te amamos, Whitney. And in We love you, Whitney. Thank you. Te amamos, Whitney. Gracias. Thank you for giving us your voice and your music. Gracias por darnos tu voz y tu música. Ahora nos vamos con Grupo Manía. Allá, mi princesita, Santo Domingo. Para allá vamos. Espérennos. Un poco de mangú con queso frito y cebollita. Ya tú sabes, nos fuimos para allá. Santo Domingo, abre la puerta que para allá va Braulio T. Nos fuimos. Saluditos. Hugs and kisses. ¡Oh, María! ¡Princesita! ¡Soy yo, Angie! Me paso los días pensando tan solo con volver a verla. No salgo de casa pendiente a que salga mi nena. Mimarla, quererla, es mi princesita. chérie, la réconcilier d'un rire. Sous soumain, retourner à verre de rire. La dépasser nos morts, pas de rire jusque-là. Tout le monde connaît, mais qu'on est si fâché. Jésus-Christ est pardonné. C'est pas entre nous pour pas qu'il y ait pardon. Vos envies d'après jouer parce que t'es divisé. Ça montre n'y a pas de jambes content même temps pour ton nous. Faut que ça t'est passé. Pour t'y ouais nous pas bien les mêmes. On y a de réconcilier tout le monde va où. Aïe aïe aïe aïe. Si mon Dieu t'es pardonné tout méchant, chéri, me pardonner. C'est pas entre nous, pour pas gain pardon. La la la la la la. Perfection. 40 ans bon bagay. Et puis quitte le marché pour eux. Quitte le marché. Mais bon clavier, papa, mais bon touche. De l'ivoire. sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Que llorará, dice Oscar de León. Llorará, que aquí no se llora, aquí se disfruta, aquí nos la pasamos bien, porque estamos escuchando Descarga Caribeña aquí en Radio Antena Web. Sigan con más música, nos vamos con Olga Tañón, que dice: vas a llorar. Ay, ay, ay, ¿qué es eso de llorar, mami? Disfrutemos, vámonos. Vendrás llorando cuando te enteres de que como te quise nadie te quiere. Sé que vendrás llorando desengañado cuando besando a otra no sientas nada. Sé que vendrás llorando, lo sé, porque el amor que yo te entregue nadie podrá igualarlo, lo vas a ver. Porque mi amor yo te convertí, porque yo formo parte de ti, nadie podrá igualarlo así, porque así. Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando. Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando, bien lo sé. Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando. Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando, bien lo sé. Ingrato. Arrepentido al ver que sin mi amor tu vida no es vida. Sé que vendrás buscando lo que fue tuyo, dejando atrás vanidad y tu cruel orgullo. Sé que vendrás llorando, lo sé, porque el amor que yo te entregue nadie podrá igualarlo, lo vas a ver. Porque mi amor yo te convertí, porque yo formo parte de ti, nadie podrá igualarlo así, porque así. Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando. Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando, bien lo sé. Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando. Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando, bien lo sé. My story, true get a story. Say this is my story, real get a story. Hey, see I was born poor like many men and didn't have nothing. Came to America trying to make something out of something. see we Africans, we love hunting. Found my way up to the top like it wasn't nothing, and hooked up with some Puerto Ricans up in Jersey. We used to be called a Bow and Posse. Had it locked from Summit up to Union City, and a couple of projects in NYC. I remember those days when L was my home, when me and Mama bed was a big piece of foam. Mommy never liked bed and my ear never comb. When Mama gonna work, me go street go roam. I remember when Danny them get my snow cone and make him lick a bread at them, kick up Jerome. I remember when we visit them with pure big stone, and the boy Danny pop out something with full chrome. My cats knew better than to play around me, and knew I kept the AK displayed round me. And I moved down to the A to find more cheese, and I found out cars made more than we. I remember when we run, but I get him knee blown, and my best friend Richie get doing I'm down. I remember Sunday Avenue turn in a war zone, and Mikey mother fly mode, cause she get alone. But Mikey got too far in and got on Al Capone. Make one leap of money and send me no one. Now we all at the city and that is well known. Yesterday Mikey called me from my phone. Me say Mikey, we got the thing them, them out of luck now. Me squeeze seven and the one of them a duck now. We have one leap of extra click and we not duck now. This is my story. We got the thing them, so them a feel rape with. Come we attack it to them wicked and blameless. And now the whole community a live grateless. Remember about 80, Jamaica explode, when a Trinity and Tony, you with them a run road. That a long before Leng, them an even bigger fold. When Adams them a corporal, no know the road code. I remember when we robbed the Chinese shop down the road, and Uma Abbott said the Chinese man have a soul. But we did have a one pop when we caught a boat. So you know the next day, mama part overload. How could that be? Chop shops in the city call me the ringleader. Never thought I'd flee. Somehow the po-po still caught up with me. But then I got locked up, and while I was boxed up, wrote the song locked up, and they let me out. But 2 years later, my brother Screw got shot up and got the whole block royal like, now what? Jamaica gets screwed through greed and glutton. Politics manipulate and press youth button. But we're rich now, so them can't tell man nothing. Cause we are met my money and fish and mutton. Hey, over there so make me tell you no something. To me they are foreign, now a guy kill me cousin. And me here said he did that, but him said him wasn't. Anytime me fly down, him I get bow dozen. Cause we get the thing them, them out of luck now. We squeeze seven and the one of them are dead now. Me a bully for extra clicker, we not drunk now. This is my story. We get the thing them, so them a feel rape with. Come we a take it to them wicked and blameless. And all the whole community a live grateless. Remember those days when L was my home, when me and Mama bed was a big piece of foam. Mommy never liked bed and my ear never comb. When Mama gonna work, me go street go roam. I remember when Danny them get my snow cone and make him lick a bread at them, kick up Jerome. I remember when we visit them with pure big stone, and the boy Danny pop out something with full chrome. I remember when we run, but I get him knee blown, and me best friend Richie get doing I'm down. I remember so the avenue turn in a war zone, and Mikey mother fly mode, cause she get alone. But Mikey go too far in and got on Al Capone. Make one leap of money and send me no one. Now we all at the city and that is well known. Yesterday Mikey called me from my phone. Me say Mikey, and dinner went, and dinner went, and dinner went. Bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Yeah. Cada noche junto a la luna, cielo a giro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. Radio Antena Web, acabamos de dar un viaje por allá en Cuba con Gloria Estefan, mi tierra, y ahora nos vamos a Italia con No Me Siento Italiano, porque parece que esa música tiene un poco de tendencia caribeña y me gusta, así que lo vamos a tocar aquí en Radio Antena Web en su programa Descarga Caribeña con Braulio T. Besazos, mi gente. Vaya. Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, Presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno, in quanto ai calciatori non voglio giudicare. I nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, Presidente, se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza. E tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi, non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire, ma a parte il disfattismo noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, mi sbatto sulla faccia, cos'è il Rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Questo bel paese forse è poco saggio, fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Mi scusi presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi presidente, lo so che non gioite se grido Italia Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per celia, abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono. Seguro mujer, que hoy eres. chiama sin más. Thank you. sigues. Saludos y de darle cariñitos a mi gente. Primero quiero decirles de que el grupo que escucharon anteriormente se llaman Los Ciegos del Barrio. Unos muchachos que están incurriendo en la música y están subiendo. Poquito a poquito van subiendo. Es un grupo musical que reside aquí en los Estados Unidos, en Nueva York. Si ustedes de veramente quisieran traerlos a sus países o algo, comuníquense conmigo, Braulio T, y nos pueden traer allá a sus países salsa, merengue, reggaetón, música americana, un poco de todo. Y es un grupo de muchachos muy activos y los pondremos a gozar en fiestas, amenizamos de todo. Pero bueno, también quiero darle las gracias a nuestro director de emisora, el señor Bonaparte. Un abrazo a él y a toda la parte técnica de la emisora. Y a todos ustedes por escuchar esta emisora y este programa, que está bien chévere hoy. Bueno, sigamos disfrutando de más música. Por ahí viene Tito el Bambino. Por ahí viene, vamos a ver, unos cuantos por ahí. Vamos a ver, ahí le vamos viendo. Sigan disfrutando en Radio Antena Web, Descarga Caribeña. Sigan la fiesta. esta pasión no me deja dormir, este deseo no me deja. Thank you. conmigo, porque yo no soy feliz si no es con su cariño. Que mi amor yo te lo pido, no me dejes. Thank you. Turn It Up. Dije que lo suban. Señoras y señores, gracias. Hemos pasado un día placentero aquí en Radio Antena Web con el programa Descarga Caribeña conmigo, Braulio T. Bueno, ojalá que la hayan pasado, como dije nuevamente, chévere. Buena música, buena compañía. Y gracias por la oportunidad de dedicarle la primera canción de hoy a Whitney Houston, que fue un poco fuera de contexto porque este programa se llama Descarga Caribeña, pero en toda la música hay un poco de Caribe dentro de ella. Ok, señoras y señores, nos vamos a ver la próxima semana. Que Dios los cuide, les dé buena vibra y, como saben, cuando estemos aquí disfrutaremos de toda la música nueva. Vámonos con Tito el Bambino. Hasta la próxima, mis amigos. Chao. Hoy te vuelvo a llamar para pedirte que me perdones y que me brindes una oportunidad. Y yo estoy consciente que eso a las horas ha sido fuerte, pero el amor todo lo puede. Te pido perdón. Eres mi reina, eres mi todo. Estoy aquí porque te amo. Te pido perdón. Eres mi reina, eres mi todo. Estoy aquí porque te amo. El amor se hace fuerte. Pero el amor.